Bueno, en este podcast os voy a explicar mi experiencia en esta actividad de análisis de la estadística del propio uso de mi blog. Empecé en primer lugar por acceder al apartado de estadísticas, que en inglés es Stats, en el inicio de la página. Y tras esto, pues en primer lugar consulté la gráfica semanal de visitas a mi blog, donde se puede ver que las fechas en las que la gente más ha visitado mi blog suelen coincidir con la publicación de una nueva entrada, y que las semanas que no he publicado nada, incluso no he tenido ninguna visita. En segundo lugar, opté por abrir la opción dentro de estadísticas donde las visitas hechas a mi blog están clasificadas geográficamente, incluso viene un mapa, como se puede ver en mi blog, y descubrí que había sido visitado únicamente desde España por ahora. En tercer lugar, para ampliar mi conocimiento acerca del uso que se estaba dando a mi blog, consulté el listado de entradas más visitadas para obtener una especificación más concreta de las visitas. Como se puede ver en la foto a continuación, pues la única visita específica a una entrada ha sido una que titule 26, ya que las demás visitas han sido la página principal sin entrar en ninguna entrada concreta para mirarla completamente. En cuarto lugar, para seguir ampliando mi conocimiento, pues consulté los enlaces salientes y entrantes de mi blog. En los entrantes se puede ver claramente cómo hay tan solo una visita, un enlace que incluí en una entrada que mencionaba anteriormente, la que se llama 26, que lleva a otra página web. Y en las salientes se puede ver que alguien ha accedido a mi blog a través del blog de un compañero que se titula Linterna Mágica Sin Luz. Y eso. Y ya por último, pues para concluir con la práctica, consulté los términos utilizados en motores de búsqueda para acceder a mi blog y encontré que me indicaba tres búsquedas, pero que ponía términos desconocidos. Y bueno, que gracias a esta práctica he descubierto que hay muchas maneras de controlar de forma muy concreta las visitas a mi blog e incluso a cada entrada. A raíz de estos conocimientos se me ocurre poner etiquetas a las entradas con palabras más usadas para que tenga más posibilidad de salir alguna entrada en un motor de búsqueda. Y también entendí que debo compartir mi blog más por las redes sociales para que gente de todo el mundo pueda acceder a ver mis entradas y no tan solo gente de este mismo país.